aves, escurre sus escamas y amenaza. El siguiente envío radiofónico consta de bajo presupuesto y elevadas pretensiones. Conducción: Ariel Sarranz. En su juventud fue banco de prueba de sus amigos. Conducción en caso de extravío: Pablo Gentilín. Patriota desmedido en las definiciones por penales. Así, les damos la bienvenida después de las buenas tardes. El gran pez, discreto como sombra de mosquito. En el afán de responder las grandes preguntas que la humanidad se realiza, hoy encontramos esta. No era el silencio de ese lado, otra cosa. Ya le vamos a... Ay, ay, ay. No, realmente una cosa que pasa. Hoy estás a la derecha de a la derecha de nada más. Ah, solo ahí, bueno, pero es retumbar aquí. Depende de cómo lo ubiques a eso. Yo también me escucho clarísimo con estos auriculares. Pero bueno, está bien. De los auriculares. Lo importante es escucharse. Bueno, decíamos entonces que esta, la de hoy es bastante rara la cosa. A ver, contame. En realidad es raro poder ponerle un título a todo esto, porque sí, debía ser algo demasiado largo, me parece. ¿Qué sería cuál sería la gran pregunta que se hace la humanidad en relación a este tema? Sí. La sociedad de las hormigas, o todo bicho pequeño que camina por esta tierra, representa o es una analogía de determinadas partes de la vida sociedad humana. Claro, pero ese es el título. Sería el título. El desarrollo, que son tres tomos. Ya está. Tomos. No, ya está. Yo creo que está todo dicho casi. Pero claro, pero no respondés nada. Además, se puede responder por sí o por no y listo. Esa sería la cosa más fácil que nosotros acostumbramos a hacer. En este caso no va a ser así, pero bueno, encontrando así un poco de información al respecto. Primero hablan de cómo los insectos se juntan y se reúnen y arman pequeñas sociedades, digamos, no sociedades anónimas, ¿no? Sino cómo se organizan dentro de su propia sociedad. Entonces, hablan que en algún punto, evidentemente el hombre ha ido creando sus sociedades en relación a lo que los insectos y demás han hecho en su momento. Bien, suponemos que los insectos tienen un poco más de años que nosotros, digamos. Ahora, ¿no? Vos estás diciendo que la sociedad humana evolucionó a partir de ver a la sociedad de hormigas. No. Yo estoy diciendo que muchos humanos han ido investigando cómo se desarrollan los insectos socialmente y ven a partir de eso un montón de cosas que nosotros hemos hecho. Bueno, ahora sí. No. Quizá por casualidad o por lo que sea, o quizá porque sea algo que tengamos de instintivo las dos, los insectos y los hombres. Por eso está determinado biológicamente. En una de esas, pero una reina, por ejemplo. En algunos países todavía se sostiene eso, ¿no? Aunque no sé muy bien qué función cumple en este caso. Decorativa. Claro. Pero podrían poner una más joven, aunque sea. Eso sería algo bueno para pensar, ¿no? Porque puede ser una reina que tenga entre 25 y 35 años, ponele. Eso está bueno. ¿No? Mm. Porque antes de ver a la vieja esa ahí, que no pasa nada, digamos, que... Es decorativo el cargo, claro, que tiene, ¿no? No toma decisiones, ¿no? No toma decisiones, no toma nada. Lo único, qué sé yo, por ahí en un caso de crisis extrema, por ahí un discurso, la reina puede llegar a movilizar. ¿A quién? No sé. Hay gente que realmente venera a la reina. ¿Te imaginas si nosotros tuviéramos una reina? Sí. O un rey. ¿Qué pasa? El movimiento, no sé, de los piqueteros sale a dar un discurso para que no corten la calle. Y lo que pasa es que si uno se pone a ver históricamente la función que tenían los reyes, ellos sí eran los que realmente dirigían. Sí, bueno, y claro, aparte, eran los gobernantes del Estado. Claro, nosotros estuvimos a punto de tener un rey. ¿Ah, sí? Bueno, era una de las ideas que tuvo cuando fue la Revolución de Mayo, digamos, de poner al descendiente inca, creo. No sé, me parece que Belgrano estaba con eso. No, sí, Belgrano. Sí, drogadicto sabía desde aquella época. Bueno, patada había. Siempre. Claro, es... No sé bien con qué en ese momento, ¿viste? Y bueno. Lo sintético no estaba muy elaborado. No, pero bueno, debería haber un montón de cosas naturales. Sí, que sí, bien sí. Servían para. La propia ignorancia, dijimos, ¿no? Es un narcótico fuerte. Claro, bueno, uh-huh. En este caso. Pero claro, si nos pusiéramos a ver la función que tendrían los reyes en aquel momento, vos. Dando el ejemplo del movimiento piquetero y un rey, y probablemente los piqueteros no existirían, no volarían en un toque, digamos, ¿no? No, las libertades políticas, viste, aún dentro de un populismo nefasto como este que estamos viviendo, sí. Son más permisivas, ¿no? Que en aquella época de monarquía absoluta. Claro, pero. Muy bien, bueno, entonces, podemos decir. Bueno, obviamente hay sociedades de insectos, por ejemplo, que sí, sí, sí. Se rigen por uh-huh. Este tipo de cosas, ¿no? Las hormigas es lo que por ahí más tenemos a mano, o las avispas, también las abejas, etcétera, ¿no? Claro. Uh-huh. Las abejas también tienen esta cuestión monárquica de... No, no solamente eso, sino también después está la división en el trabajo. Claro, bueno, por eso digo, a partir de ahí... Es una de las características principales, digamos. Claro. A partir de ahí se empiezan a ver las diferenciaciones que caracterizan a las sociedades. Entonces, hay acá una parte del principio que es un poco extraña, que me parece que ni siquiera le voy a dar prestar importancia a esto de la combinación de elementos de organización y conformación social, y eso me parece que no nos va a decir mucho. Pero sí, lo que está un poco más abajo, ¿no? Que habla de los rasgos comunes de las sociedades. Entonces dice que, bueno, que hay... una existencia de sentimientos de territorialidad, claro. Eso es importante, ¿no? Nosotros también sabemos hasta dónde nos pertenece todo, digamos. Pregúntale a un palestino, si no. Bueno, para acá. Sí. Eso. Ellos un poco están transgrediendo las fronteras, ¿no? Pero bien lo saben, digo, que es una frontera. No, entonces, a partir de ahí. Le están entrando en la frontera. Claro, bueno. Eso es algo, ¿no? Después, la autorregulación geográfica, que más o menos vendría. Eso es de las bombas, digamos. Claro. Después, la diferenciación de lazos sociales y de estructuras de dependencia. Eso también, ¿no? Preguntarle a algunos países subdesarrollados, la estructura de dependencia también la tienen bastante marcada, ¿no? Y la cuestión de los lazos sociales, ¿cómo vendría a ser? Porque digo, ¿a qué se referirá específicamente teniendo en cuenta que habla de rasgo común? Porque nosotros, los hombres, digamos, tenemos un vínculo con pares, afectivo, más allá de un lazo social, ¿no? Claro, bueno, no se debe referir a eso, se debe referir a que cómo nos organizamos, que vos decís que una hormiga puede querer a otra hormiga, por ejemplo. Sí, es incomprobable cualquiera de las dos respuestas, o sea, por sí o por no. Claro, bueno, pero sí podemos comprobar que nosotros sí podemos sentir afecto o no por alguien, por la cuestión del sentimiento, sí. Sí, diverso, digo afecto, como puedo decir odio, como puedo decir cualquier cosa. De los lazos sociales se referirá a este proyecto en común que tendría toda la comunidad en cuanto a salir adelante y qué sé yo. Ajá. Lo que me resulta un poquito extraño es a ver. Que generalmente las personas que ven reflejadas en los insectos y en otro tipo de, no sé, en los monos, por ejemplo, qué sé yo, actitudes humanas o que se suponía que eran humanas nada más, lo ven como una cuestión de... casi conservadurismo social, porque es obvio que más que nada en los insectos las jerarquías y todo eso está marcado biológicamente, digamos, ¿no? Claro. No puede haber individualidad que llegue a... No nace una hormiga laburante y se transforma en reina, por ejemplo. Claro, no es que tiene un proceso de evolución. Como Lula. Claro. No viene así, una cosa así, ¿me entiendes? Entonces, no nacen todos con las mismas posibilidades de progreso. No, pero tampoco nacen clases acomodadas. Ajá. Y esto es lo que más, me deja pensando. Porque, ¿cuál es el sentido de decir que la sociedad humana es como la hormiga si no van a tener espacio ellos para estar tranquilos? Uh-huh. Digamos, ¿no? Y generalmente las clases, las conservadoras, son las que proponen este tipo de ideas. Sí. ¿Me entendés? Sí, sí. Entonces, no tenés espacio para la timba financiera, por ejemplo. ¿De qué te sirve? Un momento de reflexión. Uh-huh. Ahora que se cortó la cortina nuevamente. No, está ahí, me parece, pero está, no. Está. Tampoco. Está. Pero ponele, ¿cómo sería el merval de las hormigas? No, bueno, no ¿cómo saberlo? Ajá. Aumenta el precio de la amiguita. Claro, depende. Crecen los desmanes de Medio Oriente. Eso también puede llegar a ser, depende de qué lugar cada hormiga tenga su hormiguero. Digo, porque si a vos, hormiga, te tocó nacer en el campo... Claro. Es una cosa, vos, hormiga, te tocó nacer abajo de la alacena de un adinerado productor agrícola, es otra cosa, ¿no? Y quizás están a 10 metros de distancia uno de otro. Pero son absolutamente distintos, claro. Claro, como la sociedad humana, un paredón divide la opulencia de la nada. Sí, de la nada. La misma, ¿no? Sí. También está el caso de la hormiga flaca, la de Kenia. Son todas negras en Kenia, no hay colorada, ¿no? No. Hubo una raza colorada. Llegaron a conquistar, pero no. Pero no. Las hormigas tuvieron una vuelta de rosca y no fueron como los humanos. Claro. Lograron echarlas. No se dieron las cosas. Bueno, después, siguiendo con estos rasgos comunes, hay jerarquías generales de dominación, sistema despótico de jefatura. También es otra cosa. Eso también acá sucede, ¿no? Sí, es verdad. En algunos estados. No vamos a decir cuáles. No, en el trabajo, por ejemplo. También. Después habla de lazos entre madres e hijos. Bueno, eso está claro también. Y eso es raro, ¿no? Podemos hablar, quizá, de los animales, de cuestiones afectivas o demás, pero estos lazos sí se distinguen a simple vista. Aún en los insectos. Pero yo nunca vi, por ejemplo, arropar una mosca a su mosquita, por ejemplo. Nunca la vi. Llevándola, ponele. No sé. Tal vez son muy diminutos y no lo vemos. Pero una de esas puede pasar, ¿no? También habría que. Y tampoco me he tomado el tiempo. No. Eso también hay que considerarlo, ¿no? No, las veces que te quedaste viendo mosca fue por otras cosas. Fue por otros temas. Dice. Más de desmayo involuntario, ¿no? Claro. involuntario a posteriori, porque en un principio uno piensa que, bueno. Después habla de los lazos entre machos y hembras, ¿no? Esto sí ya tiene que ver con simplemente con el instinto animal que nosotros poseemos también. Y habla de relaciones. Bueno, esta vez acá ya estamos hablando de algo. Relaciones afectivas entre individuos del mismo sexo. Acá ya marca la homosexualidad en todos los planos, ¿verdad? Igual. Está bueno porque los animales son sabios, ¿entendés? Y nos enseñan que la homofobia no tiene lugar en su reino, en su comunidad. Lo cual nosotros deberíamos aprender, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Sí, no, es verdad, los animales no matan a los gays. No. Es más, lo celebran en algunos casos porque sí. ¿No? ¿Qué sería cuál sería la comunidad animal gay por excelencia? Estoy pensando en que la lombriz sería un buen ejemplo de fiesta, ¿no? De orgía. Todo entrelazado. ¿Viste? Así como algo medio de romano, así. Sí. Uh-huh. Puede ser. Pero no se me ocurre cuál sería la gay. Y yo veo una lombriz y no puedo distinguir realmente. Sí, tenés razón. Es verdad. Y se reproducen a partir de partirse. Claro. Se van sumando nuevos adeptos a su comunidad a partir de partirse. Bueno, puede ser eso. Sí. La vaquita San Antonio también es muy puto. Ahí ya. Pero eso ya está predestinado, ¿entendés? Claro. Eso es como que ya. No podía ser de otra manera. No. Los osos. Winnie Pooh, claro. Pero esos ya son cosas. Son invenciones. Claro, ¿no? son invenciones. Son invenciones humanas. Es el deseo, claro. Es el deseo del hombre de que. Es como la gata peluda. La gata peluda no existe, digamos. Es Mónica que no se depiló en realidad. Claro, es el deseo del hombre no sentirse tan solo en el afán de descubrir mundos nuevos, ¿no? Digamos, Winnie Pooh es una invención del hombre para sentirse que no es el único puto que hay. Digamos, claro, que un osito también puede serlo, ¿verdad? Sí, no sé, había varios, había unos dibujitos de, no me voy a acordar el nombre ahora, pero que eran como, eran caballos de colores. No, Pequeño Pony, o era Pequeño Pony, no me voy a acordar. Caballo de colores. Ya, el calificativo del nombre, ¿no? El calificativo, bueno, puede ser ese. O había varios dibujitos así. Sí, Ren y Stimpy. Sí. Bueno, el gesto irreproducible, ¿verdad? Pero bueno, pasa que vos tenés más dibujitos, yo no conozco tanto. Pasa que te está nombrando dibujitos de principio, sí. Claro, verán otras cosas. Bueno, lazos entre jóvenes, grupos marginados y expulsados, hablan, ¿no? Entre paréntesis, solidaridad. Sí. Esto no se entiende muy bien el paréntesis. No, pero acá hay una información de último momento que dice que las hormigas, cuando sienten que van a morir, sí. Dice que se alejan uh-huh. del hormiguero. Claro. Algo. Pero es para, lo mismo, ¿no? Para no hacer sufrir al resto que queda. Para que no sufran por su muerte, por ejemplo. No sé, fue lo primero que se me ocurrió. ¿Cómo demostras una cosa? Aparte dice que para que le pase algo, digamos, ¿no? Cuando siente que va a morir, se aleja del hormiguero para que le pase algo. Ejemplo, que se la coma un pájaro o un humano la pise. Por ejemplo. No, tranquilamente pudo haber pasado que las 10 hormigas que siguieron tuvieron ese destino y suponen que se iban a morir, digamos. Casi un suicidio sería. En realidad también podemos pensarlo al revés y pensar que cada una de las hormigas que nosotros matamos es por decisión de ellas, en realidad no por decisión nuestra. Claro. ¿No? Como que vienen a que las asesinemos. Por lo tanto, no sería un asesinato de nuestra parte, por ejemplo, porque estamos haciendo cumplir su deseo. Claro. Es como la eutanasia prácticamente. Sí, ¿entendés? Claro. Aparte no hay nada más lindo para un niño que despertar ese sentimiento sádico, ¿viste? Sí. Matar hormiguitas con el dedo. Sí, o con un caminito. Con la lupa, con un lupa. Alfiler. Un alfiler, bueno. Vas enhebrando una atrás de otro, ¿no? Volviendo al enhebramiento de dedos para hacia otros lugares, ¿verdad? Claro. Pero sí. Bueno, puede ser. Sí. Y bueno, habla también de diferenciación de papeles por sexo y edad. E incluso por función, ¿no? Lo cual empieza así ese segregamiento que la sociedad también tiene y que habla del machismo, por ejemplo, ¿no? De la diferenciación por sexo, bueno, todavía en la sociedad actual existe, ¿no? Bueno, en realidad la mujer está como tratando de ocupar otro lugar y en algunos casos lográndolo, pero a nosotros nos cuesta demasiado. Dejarle espacio. Claro. No darle un codazo. Por ejemplo, pero bueno, eso aparentemente en el reino animal también sucede, ¿no? Sí. Y después había acá algunas justamente que cosas que nos diferencian, ¿no? Con de los animales, que es esa. Bueno, yo creo que deberían ser más, ¿no? Las diferencias. No creas que tanto. Por lo menos este tipo no enumeró tantas. Y yo voy a leer menos para hacerlo más interesante todavía. Pero por ejemplo dice, claro, que el hombre lo que tiene de diferente, a pesar de todas estas similitudes que hemos encontrado, es que El hombre tiene la noción de la muerte, por ejemplo, cosa que los animales no. Bueno, en este caso no sé, porque las hormigas ya están casi, sí, claro, refutando un poco esta teoría, ¿no? La abeja tal vez no. Que pique y muere, sigue picando, ¿viste? Es una cosa que no se entiende. Sí. O el macho de las tarántulas, claro, la viuda negra. Ahí está. ¿No? El tipo todo por sexo lo hace y después no sabe que se va a morir. Sí, eso también hay gente que lo hace. Pero es una buena manera de morir también. Sí. ¿No? Como el caracol, dicen que el caracol tiene sexo una vez en su vida, nada más. Pero dura 12 horas. Claro. 12 horas. Claro. Dirigentes importantes, fútbol argentino, ¿no? Sí. Tienen esas muertes así. Sí. Sí. Che, ¿y los grillos qué serían? Los que hace gato de los insectos, ¿no? Porque cantan todo, ¿viste? Tienen ese volumen muy alto y les gusta solamente a ellos, nada más. Qué bajón eso. Deben usar celular o algo para escuchar claro, el bondi. Claro, una de esas, claro, viajan en bondi sin auriculares. ¿Qué represalias tendrán las sociedades de insectos? En ese caso. Ajá. Así, sería interesante verlo, ¿no? Porque ¿los comerán? Pero vos entonces estás pensando trasladar algunas soluciones, ¿no? Sí, pero digo, vos estás pensando en que los grillos vendrían a representar algún sector de la sociedad nuestra, por ejemplo, y otro animal o otro insecto o otro sector de la sociedad y así. Yo creo que eso es más factible que decir que las hormigas representan el conjunto de la sociedad claro, humana, bueno, ¿no? Digamos. Uh-huh. Qué sé yo. No, las está lombrices dijimos que tienen ese costado fiestero, medio gay, qué sé yo, viste, los grillos. No sé si están, no sé si están gay. Es como vale todo. Vale todo, bueno, esa cosa. Sí. Uh-huh. Amorfa. Por de decirle, la sexualidad posmoderna, ¿no? Por decirle alguna palabra. Uh-huh. Pero sí, bueno. Podemos pensarlo de esa manera. Uh-huh. Hay algunas cosas más que se diferencian, pero como esa continuidad de las relaciones familiares, por ejemplo, ¿no? Sí. De ese vínculo que existe no solo con los padres, sino con tus abuelos, etcétera. Que nosotros tenemos, algunos. ¿Qué animal sería ese? No se sabe. Ese no se sabe, ¿no? Eso está lindo, ¿viste? Porque las mejores cosas no van sin ejemplo. Y, pero para mí se podría pensar en algo, en algún animal que tenga, quizá, no sé, un canguro, ¿entendés? Que como que un canguro puede llevar a un canguro y ese canguro otro canguro dentro. Entonces ya son tres generaciones que van en uno solo. Una mamusca, claro. Es una cosa así, pero por decir algo, ¿no? El canguro podría ser, en todo caso, el animal que más preserve su familia, ¿no? Que más lazos contenga con la propia. Y así podemos estar eternamente, yo no sé qué. No, sí. Acá hay una cosa que es muy polémica, que dice que una diferencia que hay entre el hombre y los animales es que el hombre tiene la capacidad estética, lo cual habría que ver, ¿no? De qué se trata eso, porque realmente la capacidad estética dice que, bueno, está complicado. Y sí. Sí, realmente. Está complicado. Y sí. Bueno, dice que la gente que no tiene capacidad estética hace radio, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, está claro el ejemplo. Sí. Pero es verdad, porque ¿te imaginas una hormiga con silicona? Y podría ser. ¿Por qué sería no? Raro. Claro, esa vez la hormiga culona sería tipo la. No sé. La. Bueno, la mujer de Centroamérica, ¿viste que son? Así, claro, las venezolanas, culonas, así, ¿no? Las latinas. Sí, sí. Se me viene a la cabeza Celia Cruz. Podría haber puesto un ejemplo un poco más. Por favor. No, yo no estoy diciendo que sea hermosa. La hormiga culona tampoco es hermosa, disculpa. Si vos la estás viendo linda, estamos en un quilombo. Cada cual con sus necesidades, ¿no? Claro. Claro. Pero bueno, así podríamos estar, ¿no? Un rato. Yo creo que deberíamos. Para acá, sí. otro también que dice que es la capacidad para mantener relaciones sexuales no promiscuas. Eso también. Eso en teoría es una capacidad que tiene el hombre. Pero, bueno, sí, pero preguntarle más que al mono, preguntarle a cualquiera. ¿A qué a un amigo tuyo le dice el mono? Claro, claro. Me está denunciando a alguien, claro. En realidad es eso, ¿no? Ahora consultamos con las autoridades de la radio a ver sus perversiones. A ver qué van pensando al respecto. ¿Pero la pregunta está respondida? No, no, para nada. Como cada semana, ¿verdad? 22 minutos pasaron de las 2 de la tarde, 19 grados 6 en la ciudad de Buenos Aires. Lo que escuchamos para abrir el programa del día de hoy, como todos bien saben, son los Redonditos de Ricota. El tema se llama Jijiji. Hasta las 16 horas, esto es El Gran Pez. En este fin helado, en blanca noche, el hijo tenaz de tu enemigo, el muy verdugo cena distinguido. Una noche de cristal que se hace añicos. No lo soñé. Imagencita. Esos chicos son como bombas prendidas. El peor camino a la cueva del perico. Para tipos que no duermen por la noche. Prendas la luz. es muy curioso. Es en verdad realmente entretenido. Mas en la oscura multitud de prevenido, tiranizando a quienes te han querido. Soy brindo a tu suerte. No lo soñé, yeah. Y se ofreció mejor que nunca. No lo soñé, yeah. Y vas corriendo a la deriva. Siempre se baña en el mismo río, pero saltando de un pie a otro. Veintisiete minutos pasaron ya de las 14 horas aquí en la República Argentina entera, ¿no? Ya es que todos tenemos el mismo horario. Entero. Después de que se canceló la interna del peronismo federal. Claro. Acá estamos viendo un partido interesantísimo. Newell's contra Banfield en cancha, sí. De Newell's. Empatan 0-0. Segundo tiempo, 30 minutos. Faltan 15 para que termine. Sí, así que puede haber una bataola programada en estos 15 minutos, ¿no? Igual ninguno de los dos pelea por nada, no están muy urgidos por el descenso tampoco, así que casi que un 0-0 les viene bien a cualquiera. Pero bueno, antes de ir a todo esto apasionante, invitemos a la gente a que se comunique con nosotros. ¿A dónde puede ser todo esto? Granpes@frecuenciacero.com.ar es el mail del programa. Para buscarnos en el Facebook, nos buscan por el Gran Pez. Hay un loguito ahí, EGP, con varios colores. Después tenemos el blog del programa, que es egpradio.blogspot.com. Y serían todas las vías de comunicación. Además, si quiere denunciar a alguien en vivo, puede llamarnos al 4635-7391. Ernie los atiende con esa gentileza que demuestra solo, cada sábado. Solo denuncias igual a ese teléfono, ¿no? Sí, sí, solo denuncias personales. No, no se puede decir, viste, qué sé yo, no sé. Lo de Boca son todo, no. Nada, nada, nada. ¿Quién? No, ¿quién? O sea, ¿quién de Boca? Boca, ¿verdad? Claro. Dale, va. Juan de los Palotes se la come. Bueno, ahí va. Listo. Uh-huh. Bueno, Juan se hará cargo o no. ¿O digamos, no? ¿Contestará o no? Ese es otro tema. Todo depende si está, si está escuchando. Pero, ¿estamos ahí o no? ¿Tenemos o no tenemos? Sí. Bueno, pero yo quería... Bueno, por el CIBE ahora, porque es una máquina registradora. Bueno. Así me dijeron a mí también una vez, y me trajeron a la prima de uno y me dijeron que era algo parecido. Y dije, uy, la puta madre. Sí, yo te... ¿Por qué? Yo te voy a hacer una seña, y con eso estamos, ¿eh? Después pasa que el tema que después del ruido que escuchemos, voy a ver si puedo seguir leyendo. Es otro tema. Después ven. Pero sí, vamos nomás, vamos para allá. La humanidad fluye a través de los diálogos. Allí encuentra su devenir la historia, el amor y las más crueles venganzas. A partir de este momento iniciamos los diálogos granpesianos. En esta ocasión presentamos la primera sesión terapéutica del sujeto postmoderno. Recuéstese, su nombre me dijo... Sujeto postmoderno. ¿Y por qué razón ha venido? La verdad no lo tengo muy en claro, doctor. Las respuestas de siempre no me están dejando las cosas así como quien dice, claras. ¿A qué tipo de respuesta se refiere? Autoayuda, doctor. Le dije, soy el sujeto posmoderno. ¿Qué pretendía de mí? ¿Pero realizó terapia alguna vez? Sí, con el doctor Google. Buscaba frases de autoayuda para resolver mis problemas de insomnio. ¿Pero se acuerda de alguna? Sí. Decide claramente qué quieres de tu vida y luego asegúrate de lograrlo. Rezaba. ¿Y usted qué quería? A eso vengo. Google te da la respuesta una vez que sabe la pregunta. Entonces quiere aprender a preguntar. Sí, pero además tengo el temita del insomnio. ¿Vio? La terapia hará que su inconsciente deje de atormentarlo. Luego podrá dormir en paz. Sí, no quiero contradecirlo, pero el inconsciente siempre está medio relajado, le voy a decir. Tenga confianza. Volvamos a lo que quiere de su vida. Una vez leí una de mis frases de cabecera. Decía, el éxito no es la clave de la felicidad. La felicidad es la clave del éxito. Si amas lo que haces, serás exitoso. Tiene fallas lógicas su argumento. Sí, el doctor Google a veces escribe como un niño de 5 años, ¿vio? No lo hablo de cuestiones gramaticales. ¿Desacredita a un colega? El éxito no es la clave de la felicidad. Hasta ahí venimos bien. Luego dice, la felicidad es la clave del éxito. No dice mucho, pero en la última parte remata con, si amas lo que haces, serás exitoso. ¿Me puede decir de dónde sale esa apología al amor a último momento? Son las palabras, doctor. Está claro como el agua eso. Debería saber que los autores de autoayuda utilizan conceptos para despertar su sensibilidad, no su raciocinio. Yo no tengo raza. Soy el sujeto posmoderno. Yo soy igual a todos los seres que caminan sobre esta tierra. Pero no hablo de raza. Le dije que esos autores no explican por qué dicen lo que dicen. Más bien, utilizan conceptos o imágenes con una excesiva carga valorativa con el fin de movilizar sus sentimientos, ¿me entiende? Y está muy bien. A mí nadie me dice lo que tengo que pensar. Pero nadie dijo eso. Usted, doctor, además de hablar, decía que yo entiendo solo lo que usted dice. ¿De dónde está el libre albedrío? Pero no. Pero deje lugar a la diferencia. Pero le estoy diciendo... A la imaginación. Pero usted se imagina todas mis respuestas. ¿Para qué habla conmigo? Ah, me quiere decir que estoy loco. ¿Cómo dice? Quiere demostrar que hablo solo. Pero no, hombre. Me quiere encerrar. ¿Pero por qué se victimiza? Su inconsciente está revelando graves problemas de su personalidad. Otra vez con el inconsciente. Pero en psicoanálisis... El inconsciente designa una especie de lugar psíquico desconocido para la conciencia. Allí se encuentran todos sus impulsos reprimidos. Pero yo no reprimo a nadie, pero le estoy diciendo. Pero otra vez. Pero a mí todo el mundo, que haga lo que quiera. Recuerdo, soy un sujeto posmoderno. En el arte posmoderno todo es una inmensa inutilidad. ¿A quién le importa eso mientras sea feliz? No lo puedo creer. Si amas lo que haces, serás exitoso. ¿Me entiendes, doctor? A nadie le importa nada, ni siquiera que sea útil. Pero usted tiene problemas de insomnio. Sí, sí, pero estoy llegando a la respuesta que buscaba. No me cambie de tema. Sí, sí, continúe. Entonces, si amo lo inútil, seré feliz. Ahora vas a poder dormir, infeliz. Something so beautiful. just don't let me down. Mientras que la derecha investiga la gobernabilidad, enseñándoles a las moscas que el plato de sobras es una elección racional, y la izquierda resume su ya resumida vanguardia, iniciamos la columna de actualidad en el Gran Pez. Son 9 menos 20, ¿no? 3 menos 20. 9 menos 20. Las 9 menos 20 sí se re tarde, la verdad. Qué bárbaro. ¿Cómo pasó el día? Sí, sí. No, se ve que estuvimos hablando de cosas interesantes. Sí, sí. Claro, los otros programas se quejaban. Sí, no sabemos por qué hoy. Sí, sáquenlo, decía. Sí. Pero bueno. No sabemos a quién se refería igual, ¿eh? Tampoco traemos. Sí. Siga, siga. Play, vamos. Hoy vamos a hablar de actualidad para demostrar por qué no hablamos de actualidad. Ajá. Esto es una linda nada. Nada, no es lindo nada. Es digamos. Un lindo juego de palabras dicho no, por vos que sos el que lo escribió. O sea que, bueno, no casi... dice nada, básicamente, porque ¿cuál es el chiste de todo esto? El chiste es que este año, la noticia del año es, son las elecciones. Ajá. Digamos, presidenciales, gobernador, intendentes, etcétera. Sí. El tema es que hasta que los partidos políticos no definan sus candidatos y cuáles van a ser sus alianzas y qué sé yo, todo es una especulación, ni siquiera política te diría, una especulación inútil. Ajá. Para ver qué es lo que va a suceder y no, que esto, no está claro si Cristina va a ser, se va a tirar para la reelección, no está claro quién iría con Cristina en caso de que ella sea la primera de la fórmula. Después no se sabe quién iría si ella no va tampoco. O sea, exacto. Lo único que se sabe por ahora es que Alfonsín va, pero tiene el grave problemita de decidirse si va con Wiener, Stolbizer, o si va con Macri, de Narváez, Dualde, o si va con todo junto. O sea, no hay nada, digamos. Sí. Básicamente nada, la nada misma, porque Alfonsín, la verdad que no conocemos nada de él, salvo a su padre, así que hasta que no tenga los aliados, por lo menos como para empezar a definirlo un poquito, va a estar complicado. Por otro lado, qué sé yo, hay partidos que se van suicidando, se autosuicidan, por ejemplo, o agrupaciones que se autosuicidan, como fue el caso del Peronismo Federal, digamos. O sea, hablar de eso, viste, la verdad que no tiene mucho sentido. El macrismo con Horacio Rodríguez Larreta, un amigo de la casa, y Gabriela Michetti, que están viendo a ver cómo se postula, se juntan ahí en Recoleta, hablar por qué serías candidato, por qué te gustaría ser jefe. Inútil también, no tiene sentido hablar de una cosa así. No. Lo que sí estaría bueno empezar a hablar un poquito sobre, qué sé yo, por ahí, estrategia a nivel político, que debería seguir, por ejemplo, qué sé yo, si vos dentro de, pensás cuáles serían los dos candidatos más fuertes, sería el del gobierno y el radicalismo. Hasta ahora está planteado así, ¿no? Entonces, en el gobierno, bueno, que no haya definiciones políticas en cuanto a las alianzas, por lo menos vos ya los ves gobernando y ya sabes, no te van a sorprender demasiado. Claro, claro. Sabes más o menos para qué lado va. Ahora, parémonos del lado del radicalismo. O sea, la verdad que es necesario que estos muchachos dejen de dudar tanto. Primero, hay que recordar que el radicalismo tiene que demostrar que sabe gobernar y que puede gobernar y que puede terminar una elección, un mandato, digamos, sí. Un mandato, ¿me entendés? O sea que estaría bueno que la decisión que tome sea en base a algo, qué sé yo, no sé, ideológico, si se quiere, cierta afinidad ideológica, ¿me entendés? No es lo mismo que vaya con Macri de Narváez que vaya con Wiener y Stolbizer. No. O sea, hay una diferencia. No es inútil marcar esa diferencia. Pero lo raro es que todavía, que aún hoy eso no se pueda definir. Digamos que por lo menos no se le haya cerrado la puerta a cierta gente. Y lo que pasa es que ahí está el error, me parece. Como estrategia está el error. Porque en realidad no se define por una cuestión de estratégica en la que piensan que Macri y de Narváez le sumarían muchos votos en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires. Entonces él estaría más cerca de hacer un posible balotaje con la fórmula de Cristina, digamos, ¿no? Porque estamos hablando de que lo más probable es que pierda cualquiera por 30 puntos. Sí. Ahora bien, si estamos hablando de eso, de que cualquiera puede llegar a perder por 30 puntos, ¿no sería mejor presentarse como una opción válida, coherente, con aliados ideológicos afines? Y además, recordemos, tiene que demostrar que sabe gobernar y que puede terminar en un mandato, ¿no? Entonces, ¿no sería mejor esa la estrategia? En vez de estar viendo a ver si quién me suma 5 puntos o quién me resta. Bueno, Por eso no hablamos de actualidad. Bien, bien. Después seguimos con alguna otra cosa que quede ahí dando vueltas. Ahora nos vamos a ir a escuchar en realidad lo que sería la introducción a la columna de música del día de hoy. Vamos a estar repasando el nuevo disco de los Foo Fighters, pero para llegar hasta el día de hoy vamos a remontarnos a unos años atrás. El tema que escuchamos es Big Me, del disco que lanzó, el primer disco de Foo Fighters, llamado Foo Fighters también. Así que como para que vayamos recordando de qué estamos hablando, este tema se llama Big Me y los Foo Fighters suenan en el Gran Pez. Entonces, Big Me, del primer disco que editó Foo Fighters. Esta canción fue muy conocida y a partir de acá fue que la banda empezó a tener un gran renombre. Inclusive se grabó en mismos estudios donde Nirvana había grabado su último disco. Recordemos que el cantante Dave Grohl, el cantante de Foo Fighters, era el baterista de Nirvana, y de ahí empezó a surgir todo esto una vez que Nirvana, bueno, por la muerte de su cantante original, desapareció. Pero escuchábamos entonces este tema llamado Big Me. Vamos a seguir un poquito más hacia adelante en la carrera de estos músicos estadounidenses, ¿no? El tema que vamos a escuchar es Everlong, pertenece al disco The Color and the Shape y suena algo más o menos así. entrada, Sergio Berman hace que la sociedad se pregunte ¿qué demonios hicimos ante su spot? Me decidí por vos. La Nación titula: la clase media creció en la región pero se achicó en el país. Y para no ser menos tiempo argentino, afirma: la clase media crece en el país por el salario de los sectores populares. Una cosa de loco esto. Increíble. Se le ocurren a alguien solamente, no sé. A ellos, ¿no? ¿Qué es la clase media? Pregunta C5N, muy bien. Además, el Papa ofrece la primera entrevista televisiva en la historia del Vaticano, lo cual no es tampoco tan extremo, porque recordemos que la televisión no se inventó hace mucho, así que... Pero, está bien, es interesante, es un dato. Salió, creo que ahora está en Clarín la nota. La que yo lo levanté del país de España, pero me parece que hoy lo publicó Clarín. Vos sos muy internacional. Allí le preguntaron: Santidad, ¿dónde está el alma de mi hijo? La pregunta escueta y directa la pone con ojos angustiados una señora mayor al lado de una cama donde yace un hombre enchufado a un respirador. Y dijo el papá: el alma sigue en su cuerpo. La situación se parece a la de una guitarra cuyas cuerdas están rotas, así que no puede tocar. De la misma forma, el cuerpo es un instrumento frágil, vulnerable. El alma no puede sonar, por así decirlo, pero sigue presente. Esto no lo escribí yo, te juro. Todo eso dijo el Papa, de verdad. Te juro. Pero mirá que, claro, sí. Y dijo: sin percibir los detalles, las palabras aseguro que siente vuestro amor. Otra consulta que recibió fue: ¿por qué los inocentes siguen sufriendo? La pregunta venía de Elena, de 7 años, que vive en Japón, y habla de su terror por haber sentido temblar su casa, haber visto morir a un montón de amiguitos y no poder bajar al jardín por temor a las radiaciones. Y el Papa dijo: eso mismo me pregunto yo. Pero solo te puedo... Cambió de tema. Y se tomó una hostia, dijo. Ah, ¿cómo pega esto? No sé qué decirte. Realmente, chica. Ahora entiendo. El Papa anda con hostias en el bolsillo, ¿no? De vez en cuando. Ahora entiendo. Porque la frase sí. Se coló una hostia. Sí, ¿no? Se coló una hostia. Ahora entiendo el silencio televisivo que venía manteniendo el Vaticano. Por algo era, ¿no? Bueno. Ahora para cuidar un poco, ¿no? Sí. Recuidemos al Papa, señor. Qué exacto. Esto ha sido todo. Esto es todo brillante, realmente. Muy bueno. Vamos a poner, aunque sea un pedacito, una canción. No tenemos tiempo. Sí, tenemos tiempo. Estamos bien. Igual, claro, bueno, pues un poco largo por eso. Pero bueno, vamos viendo. De todas maneras, para comunicarse con nosotros, pueden escribirnos al elgranpez@frecuenciacero.com.ar. Pueden también escribirnos en el muro de Facebook, que es El Gran Pez, o el de cualquiera de nosotros dos. Pablo, vos sos Pablo González y yo soy Ariel Basualdo. Así que nos buscan, nos agregan y nos escriben. Y si no, pueden llamar, recordamos en realidad, solo para denuncias, al 4635-7391. Dicen su nombre, el nombre de la persona a cual quieren agredir o denunciar y el mensaje más tarde. Para esto, nosotros vamos a irnos con un tema que se llama Run, justamente corre, ¿no? Para el que llama, denuncia y que salga corriendo. El tema es de Snow Patrol. De acá nos vamos a la tanda y después volvemos con una hora más del Gran Pez. Siguiente hora del programa, tira los puchos desde el balcón para entretener al portero y a la vieja del segundo. Encontró su identidad perdida mirando por el ojo de la cerradura en un hotel alojamiento, pero avisa. La última vez que la humanidad estuvo a punto de desaparecer fue cuando Eva descubrió las intenciones de Adán al dormir la siesta en Cucharita. El Gran Pérez. Seis minutos pasaron de las 3 de la tarde, seguimos aquí en vivo en Frecuencia Cero. En realidad este bloque solo tiene que ver con la presentación de la nota no la pudimos hacer en vivo porque, bueno, Sergio... Era Marchi, muy exclusivo. Sergio Marchi, que es... No, no creas, es una de las cosas que justamente iba a decir ahora. Sergio Marchi no podía estar al aire en este horario, entonces decidimos grabar la nota, la hicimos el martes acá mismo en la radio. Vía telefónica tampoco pudo venir hasta acá, pero... una de las cosas que vos decías, esto de exclusividad, no, justamente todo lo contrario, y eso es algunas de las cosas que facilitan y también dificultan para hacer una entrevista. ¿Por qué? Porque podés tener un montón de información del entrevistado previa a tu entrevista, lo cual por ahí te suma para hablar de cosas que él haya querido resaltar en alguna otra conversación con algún otro medio, pero también lo que tiene es que jugás con eso de preguntarle algo que a él le resulte también interesante, sin irnos demasiado del eje de lo que queríamos charlar, y que no te esté dando como respuesta algo que dijo todo el tiempo. Entonces estás jugando constantemente con eso, con si cualquiera que escucha un poco de radio en algún momento lo tuvo que haber enganchado, porque bueno, está presentando este libro, también le acompañó mucho durante 15 años a Charly García, es como el biógrafo autorizado por Charly. Ahora Charly está en un momento así familiar medio enquilombado y también lo han querido, lo han llamado mucho para eso. Yo no le pregunté nada al respecto porque en todo lo que he escuchado no ha querido hablar él demasiado, está alejado hace como un año y medio de Charly por otras razones, pero bueno, sin embargo es hacer esta introducción a esta nota que dura un poco más de 15 minutos. Hablamos de todo un poco, hablamos del libro que él editó sobre la vida de Papo, hablamos un poco de la actualidad del rock, hablamos de varias cosas, así que directamente acá los dejamos con el audio de la nota grabada este último martes con el periodista Sergio Marchi. Bueno, estamos acá comunicados con periodista de rock, más bien vinculado siempre con el rock, ha sido columnista además en muchos programas de radio, tiene su propio programa de radio en la actualidad, y ahora lo que nos convoca es sobre todo el libro que ha escrito en relación a Papo. El nombre del libro es El Hombre Suburbano, pero quien habla con nosotros es Sergio Marchi. Hola Sergio, ¿cómo te va? Ariel te saluda. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien vos? Bien, todo bien. Bueno, te agradezco mucho primero el contacto, la verdad que hacía mucho tiempo que tenía ganas de hablar con vos, esta fue la excusa perfecta, así que muchas gracias. Te vemos. Bien, perfecto. Sobre todo te quería preguntar en un principio, ¿qué fue lo que a vos te movió para hacer este libro? ¿Tenías algún vínculo muy directo con Papo o simplemente fue algo que necesitaste hacer por alguna cosa en particular? Mira, yo no creo que haya una cuestión de una motivación oculta. Me parece que Papo era un libro cantado. Si querés buscarle un significado, Papo era mi ídolo cuando yo era adolescente. Uh-huh. Entonces, por ahí puede estar la cuestión, digamos, psicológica profunda. Pero obviamente uno va cambiando con el tiempo y tiene, no te digo otros ídolos, pero sí está abierto mucho más a la música, y a lo mejor tener ese marco de referencia es lo que hace que uno, habiendo escuchado mucho, pueda reconocer lo bueno que era Papo, ¿no? Papos, en algún momento, inclusive leyendo algunas cosas que vos entiendo que has dicho en algunas de sus letras, él sentía como que le faltaba alguna parte de reconocimiento en cuanto a la gente. ¿Vos sentís que Papo realmente era tan bueno como para que se lo reconozca como él pretendía? Sí, claro que sí. Papo tenía mucho talento como violero, que era indiscutible eso. Uh-huh. Norberto Napolitano, el comando de una viola eléctrica, es algo que difícilmente vaya a superar a alguien en Argentina. Claro. Después, como compositor, era muy bueno también. Ha hecho grandes canciones que han sido muy exitosas y muy buenas, y canciones que no han tenido el menor éxito y que han pasado desapercibidas. Eso no le quita mérito. No, no, por supuesto. Y por otro lado, bueno, después como cantante hacía lo que podía. Pero sí, Papo era tan bueno como él decía. Claro, por eso también ha sido quizá tan reconocido en otros ámbitos, ¿no? O por otra gente que a la cual sí se la respeta un poco más, quizá por esa idea de que siendo de afuera quizá tiene más validez, como no sé, cuando tocaba con Billy King, no, etcétera, ¿no? Pero... idea me parece una tontería. Yo no, creo no, que por supuesto. Valor que pasa a alguien porque de afuera o alguien porque está acá. Ese es una especie de nacionalismo chauvinista que se vive. No, no, no, yo estoy de acuerdo con vos, pero viste, suele pasar. No, suele bueno, pasar. Pero no, esa trillería me parece que existe más en la cabeza de lo piensan que en la realidad. Pero, digamos, si hay un buen velero, la gente lo reconoce, sea de acá, de afuera o de la China. El claro. Rock no tiene fronteras. Claro. ¿Y vos tuviste un vínculo directo con él? ¿Cómo? ¿Tuviste un vínculo directo con él? ¿Lo conociste? ¿Tuviste? No, tuve el vínculo, obviamente lo conocí, tuve el vínculo que tenemos todos los periodistas que estamos laburando desde hace mucho tiempo y que en algún momento de estas ruletas nos han pasado a cruzarlos con Papo. Uh-huh. Yo comencé a laburar en el 83, lo conocí en el 84 y lo que he visto, digamos, en situaciones periodísticas 5 o 6 veces. Y después le habré visto 2 o 3 más en situaciones sociales. Uh-huh. Pero a Papo no necesitaba verlo para conocerlo. Claro, pero así, públicamente, quizá lo que conocemos la gente que no ha tenido demasiado vínculo más que escuchar sus discos o verlo en algún recital, él se mostraba también como una persona bastante recia en algún punto. Vos en el libro demostrás también otros costados, me imagino. Y sí, es recio, Papo era recio. Sí. Lo definiste con una palabra genial, recio. Claro, pero digo, vos con la gente con la que has estado hablando, él ha tenido otro tipo de vínculos. Digo, hablaste con músicos que estuvieron a la par de él, como también con gente que, no sé, ha estado en programas de televisión con él, como Araceli, o no sé si también hablaste con Liliana, con su hermana. Ellos me imagino que lo habrán conocido desde otro lado también. Sí, pero el vínculo con Papo era siempre el mismo. No es que Papo tenía... Si bien tenía distintas configuraciones para su ser, no es que Papo fuera distinto con todo el mundo. Uh-huh. Está bien. Y que, así por supuesto, no vamos a hablar de un libro, no sé si tiene tanto sentido hablar del libro, por supuesto sí leerlo, pero digo, ¿quién, a grandes rasgos, qué se pierde la gente que no lee El Hombre Suburbano? ¿Qué cosa puede descubrir acá? Mira, yo creo que ahí lo que va a descubrir es una historia muy argentina, una historia muy rockera también, una historia que es la historia tal vez de un país que ya no tenemos, uh-huh. que se perdió en un momento, y que ahora, como dijo Papo, todos los países que caen en desgracia terminan escuchando cumbia. Uh-huh. Sí, es una buena definición del asunto. Y eso también es otro punto al cual me gustaría referirme, porque pasa algo extraño con el rock actual también, que no tiene ese lugar que quizá en otro momento tuvo, y eso imagino que debe tener una explicación en algún punto. No sé si hay una explicación, me parece que los movimientos tienen un apogeo y después decaen. Eso del movimiento eterno yo no lo creo. Uh-huh. Me parece que Papo fue representante del primer rock argentino, que fue muy bueno, tanto el rock argentino como Papo, y que eso después fue decayendo el país. Ajá. Claro, pero digo, igual, de todas maneras, o sea, pienso interpretando que vos lo estás vinculando directamente con alguna época en la que vivimos, pero digo, sin embargo, en los 70 hemos tenido grandes discos, grandes músicos, y está bien que la música evoluciona, cambia o lo que sea, pero hoy por hoy, no, yo por lo menos interpreto que no tenemos grandes grupos de rock, o inclusive no muchos grupos emergentes que puedan representar lo que aquellos grandes grupos representaron. Pero es lo que yo te estaba diciendo. Esto, es más, que vos decís, refrenda un poco la teoría que te estoy esbozando, Ariel. Uh-huh. Porque el país no se ha recuperado. Está en caída libre desde hace muchos años. Sí. Y realmente no ha experimentado una mejora. Vos reviste, hay gente que ha mejorado su situación. Claro. Pero ha sido una cosa puntual y no algo general. Estoy, mira, caminando ahora, vi una especie de depósito de estos cartoneros, uh-huh. gente viviendo en la calle. Sí. En ese país, yo te digo, había pobreza, pero no había miseria. Ajá. y ese país que era de una clase extendida, que podía tener progreso, ascenso social, educación, o por lo menos tener la posibilidad, ese país se ha perdido. Uh-huh. Entonces, al cambiar el país, es inevitable que lo que pasa dentro del país cambie también y que vaya en el mismo sentido. Claro, o sea que quizá la complejidad que quizá tenían algunos grupos en aquel entonces, digo, la complejidad no como algo difícil, sino porque, bueno, porque bien podemos referirnos a ciertos grupos que la música que hacían hoy no la escuchamos ni de casualidad, pero digo, si esos grupos existieran hoy, quizá no tendrían el éxito que tuvieron en aquel momento, porque no serían comprendidos. Que no, porque el nivel cultural es mucho más bajo. Claro, yo mira, venía escuchando recién en iPod. Yo lo pongo random y me apareció Aquelarre. Ajá. Y realmente, viste, había una complejidad ahí, había una idea de que era, digamos, como decís, compleja. Y Aquelarre era un grupo de los principales. Hoy me parece que rock va camino a convertirse en lo que se convirtió en jazz. Ajá. Una música para pocos, y después estará el jazz de Kedigi, que vende millones. Uf. Pero que no es jazz en serio, no, ni por en broma. Favor. No, por favor, no. Quien habla con nosotros es Sergio Marchi, por supuesto, y o sea que tampoco hay o no sé vos quizás si lo puedas ver, ¿hay algún grupo en la actualidad que te sorprenda por alguna de estas cosas que se han perdido y que sin embargo intenta rescatar de algún modo, o pensás que ni siquiera eso sucede? No, siempre hay bandas buenas. Bicicletas es un grupo que me sorprendió en su momento, hace ya 3 años, pero es una banda muy buena de Monstruos de la Plata, también es una banda muy buena. ¿Cómo, perdón, cuál es la última que dijiste? Monstruo. Uh-huh. Monstruo, ah, se llama, Monstruo. No es Monstruo. Monstruo. Ajá, mira. Sí, era banda del hijo de Alejandro Medina, de Cubilay Medina. Ajá. Es muy buena esa banda también. Bien. Después hay otra que se llama Los Kimonos de la Geisha, que son bandas que no conoce nadie, que es buenísima. Sí. Siempre hay cosas interesantes para ver, claro, ¿viste? Para escuchar. Lo que pasa es que ya no es como antes, donde cada grupo era un mundo en sí mismo, ¿viste? Ya la cosa se desarrolló mucho más, y tal vez por eso, al haber mayor desarrollo de una escena de rock, uno encuentra menos cosas porque todo es más fácil, entonces todo lo vas por sentado. Entonces, ¿para qué te vas a romper el culo si lo hacemos cuando todos tomamos dentro del y todo bien? Esa cultura es un bajón en todos los aspectos, creo yo, sobre todo para los que intentamos buscar algo en la música y no solamente eso, ¿no? Un tetra y todo bien, digamos, pero justamente se está cayendo en eso, ¿no? En el facilismo absoluto de que el éxito se transforma en 3 acordes, pero tiene que, o sea, por supuesto está sustentado con lo que veníamos hablando antes, ¿no? Con una sociedad que no está buscando un apoyo o un enriquecimiento cultural de algún modo. Pero simplemente que me parece que todo el país ha caído del facilismo absoluto. Sí. ¿Viste? Me parece que hay una especie de degradación social que es importante, y eso se refleja también en un rock que no crece estéticamente, que no propone ninguna cosa interesante y que parece tener éxito cuando hace el gesto de tribuna que todo el mundo espera. Uh-huh. Y no cuando hace algo inesperado que sorprende y que es bueno. Claro, claro. ¿Y cosas de afuera hay que te interesen? Sí, afuera y adentro siempre hay cosas. Uh-huh. Uno siempre encuentra, qué sé yo, estuve escuchando lo nuevo de Robert Plant. Uh-huh. Y es buenísimo. Y un tipo de 60 y pico años que sigue haciendo cosas novedosas. Claro, eso es importante destacar, ¿no? Esa misma tienda, pero digamos, con otra estética, y la banda se llama Band of Horses, que también es muy buena. Uh-huh. Siempre hay cosas interesantes para escuchar, pero vos no lo vas a encontrar ya en el centro de la escena, sino lo vas a encontrar en la periferia. Claro, claro, totalmente. Totalmente. Sergio, ¿cuáles son, si pudieras, imagino que tendrás un montón de discos, pero ¿cuáles son los discos que vos pensás que un adolescente que hoy se está iniciando en este asunto de disfrutar de la música debería tener como para poder no perderse de la historia y, bueno, podrían empezar la búsqueda desde otro lugar? Mira, ¿de acá o ya? De acá podemos hacer las dos, si querés. Mira, tiene que escuchar a los Bill, seguro. Sí. Tiene que escuchar Banquete de Porticero de los Rolling Stones. Uh-huh. Tiene que escuchar Cuadrofenia de The Who. Bien. Tiene que escuchar Papo Blue Volumen 3. Puede escucharse algo de Riff. puede escuchar Clip Moderno de Charlie, puede escuchar El Jardín de los Presentes de Invisible, puede escuchar cualquier cosa de Alberto Spinetta, El Nutritivo para el Alma, el primer disco solista de Legón, el primero de Manal, disc número uno de Los Gatos. Hay miles de cosas que puedes escuchar, de todos los tiempos y de todos los estilos. El asunto es que, bueno, cada uno va encontrando su propio camino con lo que le gusta. No, por supuesto. Puedo decir camino que me gusta a mí, pero a lo mejor a vos te gusta ir por otro lado y también está bien. No, no, claro, pero igual, sin embargo, todos los grupos que me has nombrado no tienen una similitud acá, a no ser los mismos tipos que todavía siguen tocando, digamos, ¿no? Digo, en la actualidad por ahí esos grupos no existen. O sí es Spinetta, pero porque sigue tocando, digamos. Y bueno, pero son, digamos, para decirte cosas de hoy solamente, vos me estás diciendo a alguien que se quiere formar, no, no, claro, tiene que ir a la historia y buscar lo mejor. No, no, por supuesto, pero yo me refiero a que por ahí no se puede encontrar algún tipo de analogía entre aquellos grupos y las cosas de hoy, a eso me refería, simplemente. Y no, no lo puedes encontrar. Lamentablemente. Cambiando así rotundamente y volviendo al principio, el libro El Hombre Suburbano que escribiste sobre la vida del Carpo, lo vas a estar presentando este domingo 24 de abril en la Feria del Libro, ¿verdad? Correcto, es este domingo a las 8 de la noche en la sala Javier Villafañe. Bien, ¿y con qué se va a encontrar la gente? Vi que tenías algunos invitados ahí con vos, ¿no? Básicamente vamos a hacer un trío. Bien. Papo, Machi, perdón, Papo, ojalá sea de Carpo. Sí. Pomo, Machi y yo. Pomo, Machi y vos, perfecto. Así un trío, una base que te contiene, ¿no? Más que me contiene, una base que realmente es un lujo. Yo estoy muy contento de que ellos dos hayan querido venir. Claro, hiper sólida. Y ahí, esto es a las 20 horas, ahí en la sala Javier Villafañe, este domingo 24 de abril, 20 horas en la Feria del Libro. Hay algo más que estás haciendo algunos cursos, estás haciendo algunas cosas de esas también. Mira, estoy haciendo cursos, estoy haciendo mi programa de radio en la radio de la Universidad de Buenos Aires. Sí, los martes a la noche, ¿no? Es el lugar, los martes, puto, perfecto. Es el lugar como me siento más cómodo. Bien. Y nada, estoy viendo notas para distintos medios. Claro, está muy bien. Bueno, Sergio, realmente te agradezco este contacto. Ojalá que por ahí podamos hacerlo en algún otro momento, cuando quieras en realidad. Y bueno, simplemente agradecerte e invitar a la gente este domingo 24 de abril a las 20 horas en la sala Javier Villafañe de la Feria del Libro. Puede encontrarse con Sergio Marchi y El Hombre Suburbano. Editorial Planeta editó este libro, ¿no? ¿Cómo? ¿Editorial Planeta fue en que la editorial que lo editó este libro? Editorial Planeta, sí señor. Exactamente. Bueno, entonces quedan todos formalmente invitados. Yo te despido y te agradezco por este contacto, Sergio. No, gracias a vos, Javier. Saludos. Un abrazo grande. Hasta luego. Chao, hasta luego. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el juego se secan con el sol, lejos de la gran ciudad. Esa es mi felicidad. Nada como el juntos a la par. Nada como el juntos a la par. Mil caminos desandar. El honor no lo perdí. Ese héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la par. Sé su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? como el Juntos a la Paz. Y caminos de desandar. Pero no, no lo perdí. Es el héroe que hay en mí. Nada como el Juntos a la Paz. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí, nada como el Juntos a la Paz. El gran pez, discreto como sombra de mosquito. Seis minutos pasaron ya de las 3 de la tarde, recién escuchamos la nota con Sergio Marchi. Impresionante. Y sí, la verdad hermosa, para disfrutar unos mates ahí, uh-huh. Tranquilo. Es raro eso, ¿no? De hacerla, dejar un hueco parecido a la tarde, te vas a hacer otra cosa como si estuvieses en tu casa. Sí, sí, sí. En realidad el programa sigue. A jugar la lotería. Sí, yo juego unos cartones, sí. ¿De qué hay ahora, che? ¿Es por cartones la lotería? No, ahí te das cuenta. No sé, te juro, juego, ¿no? Me sorprendió, porque por ahí dije... No, la lotería es... son esos... Qué problema, que ganas plata. Si ganas, ganas plata. Si ganas, ganas plata, y si perdés, también. Perdés plata. Sí, uh-huh. Es lo mismo. Siempre lo mismo. Sí, es como lo que decíamos hoy, ¿viste? La respuesta por sí o por no. Es casi como vivir. Sí, es lo mismo, sí. Bueno, ¿en qué estamos, che? Alberto Sabino, su verdadero nombre era Andrea de Chirico. Nació en Atenas el 25 de agosto de 1891 y murió en Roma el 5 de mayo de 1952. Escribió el libro La Nueva Enciclopedia. Tiene una nueva edición, porque ya, como acabo de decir, ya murió, finiquitó el muchacho, sí. Amigo. Uh-huh. Tiene una nueva pasó edición. Mejor vida, dicen. No claro. Sé cuál será la mejor. No sé si. ¿Cómo saben que es una mejor vida la que hay aquí? Sí, recién vimos al Papa que estaba un poco confundido con alguna respuesta, así que. Después mejor... de ciertas declaraciones, está medio raro eso. Exactamente. El libro se llama Nueva Enciclopedia, es una nueva edición de la editorial Acantilado. Sale 195 mangos, pero. La verdad que está muy bueno, por lo menos las partes que pude leer, yo todavía no lo leí completo, pero uh-huh. Las partes que pude leer están buenas, así que vamos a tratar de recomendarlo. Vamos a leer, por ejemplo, Agonía, que es lo que él describe como agonía. Y es como así. Una cosa, como si fueran definiciones de palabras que nosotros utilizamos todo el tiempo. Y pensamientos y frases hechas y qué sé yo, exacto. Entonces dice, por agonía. Retoma un pequeño verso de un libro, cuando dice, cuando se aparta el ánima feroz del cuerpo por sí misma desunida. En estos dos versos que dice Dante, Vigne, en el canto 13 del infierno, está todo el sentido de la palabra agonía, hecho más violento aún por la muerte voluntaria. Pero la palabra agonía sigue justificando su significado originario de combate. Dice, agón significó originariamente asamblea, de donde asamblea de espectadores a los juegos, de donde el combate deportivo de los mismos y luego por extensión combate o lucha en general. Y define el combate supremo del hombre con la muerte. Es más explícita aún la palabra alemana, indescriptible en este caso, ¿no? Sí, ¿no? Pero como me ha hecho ver un reciente y dolorosísimo ejemplo, la agonía no es tanto un combate cuanto un terrible esfuerzo por pasar. ¿Tan angosta es entonces la puerta del más allá? Sí, hasta el punto de que nuestra cooperación con la persona amada, que está por abandonarnos, no es tanto ayudarla a seguir acá, cuanto ayudarla, por terrible que sea decir esto, a pasar allá. Bueno, algunas de las reflexiones que tenemos en este libro, hay de todo, estupidez, Adam, verdad, etcétera, etcétera. Y la verdad que está muy bueno, una vuelta de rosca interesante. Es literatura, mezclado con un poco de filosofía, lingüística, qué sé yo, pero es literatura. O sea, bien. Son reflexiones personales, en algún momento empieza también la cuestión, algo de retoma cierta erudición, el tipo, la verdad que es increíble, te saca ejemplo de La Galera de todo, uh-huh. Es muy parecido a Borges también en los momentos en donde se expresa de ese sentido. Bien. Así que bueno, recomendado, Nueva Enciclopedia se llama, el libro, el autor es Alberto Sabino. Dicho todo esto, vamos a ir a una tanda directamente, porque ya no tenemos tiempo. Después nos queda ya formalmente la presentación del disco de los Foo Fighters y quedan algunas cosas también en relación a otro tipo de literatura. Pero bueno, todo eso vendrá después de esta tanda publicitaria. Desde los tambores africanos utilizados para seducir a los dioses hasta la moderna guitarra eléctrica.

gran pez, adicto al folclore en LCD. ¡Qué bonito! Ya casi nos estamos despidiendo, en realidad faltan 10 minutos para las 4 de la tarde para terminar, pero no nos vamos a ir sin antes hablar otro poco más de literatura. En realidad extrajimos acá algunos cuentos del libro de lectura del Bicentenario. Estamos muy kirchneristas. Sí, estamos muy kirchneristas. Sí, en realidad es una selección de cuentos que se ha hecho. Trajiste la naftalina, ¿no? Porque viste que. Sí. Aparentemente es un combo, ¿verdad? Claro, por eso. Pero no, es un libro que ha sacado, bueno, Presidencia de la Nación y demás, y que ha repartido en las instituciones educativas. Y en realidad es un compilado de cuentos que en la dictadura se prohibieron por diversos motivos. Yo le digo algunos que la verdad que no pude entender por qué se prohibieron algunos cuentos. En realidad tampoco tiene que ver con eso, sino porque me acercó a algunos autores que yo no conocía, y son cuentos muy breves, muy cortitos, que están simplemente buenos mostrarlos, porque por ahí no tienen demasiada difusión. El autor de estos dos cuentitos que vamos a leer es Raúl Brasca, que nació en el 48 en Marcos Paz, en Provincia de Buenos Aires. Bueno, docente universitario, crítico, ensayista, autor de cuentos, como vamos a ver ahora. Bueno, algunas de sus obras son Las Aguas Madres, Últimos Juegos, Todo Tiempo Futuro Fue Peor, Analogía del Cuento Breve y Oculto. Bueno, hay varias cosas, pero Raúl Brasca, escribió algo así como esto. Se llama Perplejidad, este primer cuento, dice: la cierva pasta con sus crías. El león se arroja sobre la cierva, que logra huir. El cazador sorprende al león y a la cierva en su carrera y prepara el fusil. Piensa: si mato al león tendré un buen trofeo, pero si mato a la cierva tendré trofeo y podré comerme su exquisita pata a la cazadora. De golpe, algo ha sobrecogido a la cierva. Piensa: si el león no me alcanza, ¿volverá y se comerá a mis hijos? Precisamente el león está pensando: ¿para qué me canso con la madre cuando sin ningún esfuerzo podría comerme a las crías? Cierva, león y cazador se han detenido simultáneamente. Desconcertados se miran. No saben que, por una coincidencia sumamente improbable, participan de un instante de perplejidad universal. Peces suspendidos a media agua, aves quietas como colgadas del cielo, todo ser animado que habita sobre la tierra duda sin atinar a hacer un movimiento. Es el único brevísimo hueco que se ha producido en la historia del mundo. Con el disparo del cazador se reanuda la vida. Grosso. Está bueno el cuento. Sí, está bueno. Es un lindo cuento. Perplejidad se llama. Me hace acordar, viste, cuando estás de novio, que sos chico, viste, qué sé yo, tenés 16, 17 años, te peleás con tu novia, viste, y tu novia va a la casa, claro, y habla cualquier desastre de vos, ¿no? Sí. Que los dos días caes la mano con ella. Claro. Y entrás por la puerta, viste, hasta la mosca queda inquieta, viste. ¿Qué pasó? Totalmente. Claro, ¿viste? Claro, bueno. Y todo el mundo pide explicaciones en ese breve instante. Se quedan todos ahí, viste. Claro, y nadie contesta y todo continúa. Exacto. Cuando uno dice hola, ¿qué tal? Y dice, hola, ¿qué haces? Claro. Che, tanto tiene. Tu flía bien. ¿Querés leer el que sigue? A ver. Vamos a ver, no sé. Sí. ¿Cómo? Que cuando sos más grande, dice, también hablan boludeces cuando te separás. Claro, pero ya ahí el tema es adelante de tus hijos, ¿viste? No, claro, no adelante los viejos de ella, porque de última los viejos de ella te. Ya, nada, ya no te importa tanto. Claro, si ya te separaste. Sí. No te importa ella menos los viejos. Claro. Tus hijos tampoco, en realidad. Bueno, lo que querés hacer es irte con una colombiana de 20 años. No. Vamos a decir la verdad, ¿no? Y esto se llama Triángulo Criminal, casi una sugerencia, el cuento. Vino como a colación, ¿no? Claro. Ya que estamos en esto, bueno. Sí, vayamos por partes, comisario. De los tres que estábamos en el boliche, usted, yo y el Osiso, como gusta llamarlo, todos muy borrachos, ¿para qué le vamos a negar? Yo no soy el que escapó con el cuchillo chorreando sangre. Mi puñal está limpito, como puede apreciar. Y además estoy aquí sin que nadie haya tenido que traerme, ya que nunca me fui. El que huyó fue el Osiso, que por la forma como corría, de muerto tiene bien poco. Y como él está vivo, queda claro que yo no lo maté. Al revés, si me atengo al ardor que siento aquí abajo, fue él quien me mató. Ahora bien, puesto que usted me está interrogando y yo, muerto como estoy, puedo responderle, tendré que reconocer que el Osiso no solo me mató a mí, también lo mató a usted. Está bueno. Está bueno. Es medio raro. Medio raro, viste, ahí viene. Como un juego de palabras que es interesante. Pero bueno, por ahí se puede remitir a otras cosas, digamos, ¿no? A otras cosas, no vamos a dar demasiado, sobre todo porque no nos queda demasiado tiempo, básicamente. No, pero en bueno, parte estaríamos en un aprieto. No sé si tanto. Tendríamos que describir otras cosas. No, y aparte, pero vos pensás que nosotros. Volvamos a la colombiana 20 años. Bueno, es una manera de definir las cosas, ¿no? Tal cual. Bueno, pero decíamos que esto está incluido en el libro de lectura del bicentenario. Viva Kirchner. Que en realidad son para chicos. Para chicos y adolescentes. No lo entienden esto. No, chicos y adolescentes. Los adolescentes tampoco. Bueno, es para gente grande. Entonces, esa manga de ignorante, drogadicto. Bien, estos son dos libros en realidad que salieron. A ver, el otro. Y el otro es igual de otro color. Ah, mira. Y los mismos cuentos, inclusive. Sí, pero uno es del PRO. Uno es del PRO, sí, uno es amarillo y el otro es verde. Que es de ¿quién tiene los afiches? Hay alguien que tiene los afiches verdes, ¿no es Lozano? Claro, Lozano, claro. Pino. Claro. Uh-huh. Bueno. Medio raro, ¿no? Que el kirchnerismo saque dos libros así. Es para mostrar a todos la apertura que tiene. Claro, siempre buscando el consenso. Claro. El consenso. Es eso. Pero en realidad nosotros ya casi que nos estamos yendo, porque no hay tiempo ni para poner un tema, ni para poner nada. No. Así que. Y mucho más para decir no tenemos. Tampoco. Uh-huh. Pero es raro porque por lo general se nos hace breve el tiempo y pudimos así cerrar en tiempo y forma. Por eso vamos a quedar hablando 5 minutos más, simplemente por esta cuestión de para molestarnos más. De la herejía, ¿verdad? Uh-huh. Que tanta bandera llevamos. Sí, claro, obvio. Perfecto. Por eso nos peinamos así. Vos viste que uno cuando es loco se tiene que peinar como claro, loco. Claro, si no, que supuesto. Está como Hernán, tiene 3 pelos, se va a hacer heavy metal con eso. ¿Y vos qué decís? ¿Qué música escucha él con ese peinado? ¿Qué puede escuchar? Roberto Carlos. Sí, sí, está clarísimo. Vamos. Che, vos sabés que te iba a comentar algo, me había olvidado. A ver. Tenemos que hacer algo con Ernie. Ajá. Además de que le dicen Ernie, en su programa habla de zapatería. Ajá. Está complicado el tema, ¿eh? ¿Pero él es el que saca el tema o él está haciendo la segunda o cómo es el tema? No, no importa eso. Mientras que la rema. Y ya, así, contame. Ya es partícipe. Sí, sí. Y el taco es lindo, ¿viste? Toda esa boludeza. No sé. Bueno. Tendré que juntar plata para llevarlo a. Ah, claro. Ay, ¿te acordás? Mira esta cortina. Sí, de verdad, Que había aparecido para vos también. Sí. ¿Vos no te estarás juntando mucho con Hernán? Que no, que ya tus columnas no ameritan una cortina así. Sin palabras. No vamos a responder agresiones del tercer tipo. ¿El tercer tipo? Sí. Estuve investigando que hubo extraterrestres en Argentina hace poco. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué te arrojó esa información, esa investigación, quiero decir? No, hace poco. ¿Qué? No estás diciendo nada. Prácticamente. Bueno, parece que no es necesario expandir el tema, ¿no? Expandir el tema, es una buena... Bueno, nos vamos de acá. Hernán, está Ernie. Ha sido Ernie. Parte de este programa, operando técnicamente este envío. Lucas ha también sido parte acá. Sí, con los mates. Claro, propinándonos los elementos necesarios para continuar con esto. Sí, la yerba. La yerba, sobre todo. Vos también has sido parte. Tu nombre es Pablo Gentilén, dicho concretamente. Sí. Mi nombre es Ariel Sarranzi. Hasta el sábado que viene a las 14 horas. Nosotros ahí nos volvemos a encontrar. No sabemos todavía con qué programa estamos definiéndolo. Quizá tengamos algún enviado especial en la Feria del Libro o no sé. Sí, sí. Quizá no. Así que para qué lo vamos a estar vendiendo, ¿verdad? En este caso voy a ser yo especial. Claro, por eso no sabemos si va a venderlo o no. Qué groso, ¿eh? Así que bueno, hasta las 14 horas del sábado que viene, ahí mismo nosotros nos volveremos a encontrar acá en el dial de la FM 92.5, aquí en Frecuencia Cero. Hasta ese entonces nos despedimos. Chau.